que yo ya no sé qué hacer. La otra noche te pedí bajo la lluvia 2 horas. Pato, ya no te quiero porque estás mojadito, mojado.